apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto. ¿Todos qué? Aquí nomás. Todos bien, correctito, ¡No se hagan! Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Luego de que en 1999 el baterista Bill Bruford y el bajista Tony Levin abandonaran King Crimson, los miembros restantes de la banda, Robert Fripp, Adrian Belew, Trey Gunn y Pat Mastelotto, escribieron y grabaron el disco The Construction of Light en el sótano de la casa de Belew en Nashville. Casi al mismo tiempo, el cuarteto grabó otro disco titulado Heaven and Earth, para el cual utilizó el nombre de Project X, en referencia a Projects, el nombre alterno que usaron en varias grabaciones entre 1997 y 1999. La banda promocionó los discos con una gira en la que compartieron créditos con Tool y en diciembre de 2001 editó el disco en vivo Level 5 con canciones de The Construction of Light y tres tracks nuevos. En octubre de 2002 editaron el EP Happy With What You Have To Be Happy con canciones nuevas y versiones en vivo de discos pasados y para octubre de 2003 pusieron en el mercado el disco The Power To Believe que recopilaba los tracks estrenados en Level 5 y Happy With What You Have To Be Happy. The Power To Believe apenas alcanzó el número 162 en la lista de popularidad en el Reino Unido y el número 150 en Estados Unidos. Del disco The Power To Believe de 2003, King Crimson, Level 5. Rock and Roll en Radio V. El grupo Bad Company se fundó en Londres en 1973 con dos exmiembros de la banda Free, el cantante Paul Rogers y el baterista Simon Kirk, el exguitarrista de Mott the Hoople Mick Ralphs y el exbajista de King Crimson Buzz Burrell, todos ellos manejados por Peter Grant, célebre por haber sido manager de Led Zeppelin. La banda, cuyo nombre está inspirado en una ilustración victoriana cuyo objetivo era alejar a los niños de las malas compañías, disfrutó de un breve periodo de celebridad en la segunda mitad de los años 70. Sus tres primeros discos alcanzaron el número 5 de las listas de popularidad tanto en su natal Inglaterra como en Estados Unidos. Su disco debut, titulado Bad Company, alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el 3 en el Reino Unido. El segundo, Straight Shooter, fue número 3 en ambos países y el tercero, Run With The Pack, editado en 1976, fue cuarto en el Reino Unido y quinto en Estados Unidos, donde vendió por lo menos 1 millón de copias. Run With The Pack fue grabado en Francia con el estudio móvil propiedad de los Rolling Stones en septiembre de 1975 y mezclado en Los Ángeles por el aclamado productor Eddie Kramer. Del disco Run With The Pack de 1976, Bad Company, Run With The Pack. You Rock and Roll en Radio V. Dynasty es el séptimo disco del grupo Kiss, puesto en el mercado en mayo de 1979 por la disquera Casablanca. El disco fue promocionado como el regreso de Kiss, ya que el grupo no había editado un álbum de estudio desde Love Gone de 1977, aunque en ese periodo comercializaron un disco en vivo y los hoy célebres discos de solistas que cada integrante grabó y que fueron lanzados simultáneamente en septiembre de 1978. Luego de los trabajos de preproducción y ensayos, el productor Vinnie Poncia, el cantante Paul Stanley y el bajista Gene Simmons concluyeron que el desempeño del baterista Peter Criss, que para entonces tenía una lesión en las manos producto de un accidente automovilístico, no alcanzaba los estándares del grupo y contrataron al baterista de estudio Anton Figg para grabar el disco. Finalmente, Criss solo participó en la grabación de la canción Dirty Living, que él mismo compuso, y no volvió a tocar con Kiss sino hasta 1998 en el disco Psycho Circus. Inicialmente, el disco incluiría un póster que mostraba a los miembros del grupo usando camisas de fuerza, pero la disquera Casablanca pensó que no era una imagen apropiada para los jóvenes fans del grupo y el póster fue reemplazado. Del disco Dynasty de 1979, Kiss, Carisma. Yeah! Rock and Roll en Radio V. Luego de que en 2010 y 2011 el grupo de metal Lamb of God fuera nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Canción de Metal y perdiera en ambas ocasiones con Judas Priest y Iron Maiden, la banda grabó y puso en el mercado en 2012 el disco Resolution, el sexto de su carrera. A diferencia de sus discos anteriores, el proceso de composición inició en cuartos de hotel y sus primeras grabaciones con las guitarras conectadas directamente a una computadora portátil, mientras el grupo se encontraba en la gira del disco Wrath. El 27 de junio de 2012, cuando el grupo llegó a República Checa para dar un concierto, el cantante Randy Blythe fue arrestado y acusado de la muerte del joven de 19 años Daniel Nosek 2 años antes. En mayo de 2010, Nosek intentó subir al escenario en el que Lamb of God tocaba. Blythe trató de impedirlo y empujó a Nosek, quien se golpeó la cabeza al caer, se mantuvo en estado de coma y falleció varias semanas después. El grupo canceló la gira y Blythe estuvo encarcelado en Praga cerca de un año, hasta que la corte municipal determinó que si bien el cantante era responsable moral de la muerte de Nosek, no podía ser perseguido jurídicamente por ella. Del disco Resolution de 2012, Lamb of God, Straight to the Sun, Desolation. En Radio V. En 1982, el cantante Geoff Tate, los guitarristas Chris DeGarmo y Michael Wheaton, el bajista Eddie Jackson y el baterista Scott Rockenfeld fundaron el grupo de heavy metal Queensrÿche. Durante más de 3 décadas, la banda ha vendido más de 20 millones de copias de sus discos en los Estados Unidos y su tercer disco, Operation Mindcrime, de 1988, es frecuentemente incluido en las listas de los mejores discos de heavy metal de la historia. En abril de 2012, luego de un altercado en Sao Paulo, Brasil, el grupo despidió a Geoff Tate, quien junto con su esposa Susan, que era la manager del grupo, demandó a Queensrÿche y durante un breve periodo de tiempo, entre 2012 y 2013, existieron legalmente 2 bandas con el mismo nombre y a principios de 2013, las 2 pusieron sendos discos en el mercado. Tate, acompañado de músicos de grupos como Blue Oyster Cult, Whitesnake, Dio y Quiet Riot, editó el disco Frequency Unknown, mientras que el grupo de Wheaton, Rockenfeld y Jackson publicó el disco titulado simplemente Queensrÿche. Del disco Empire de 1990, Queensrÿche. Hand of Heart. Certain way. Rock and Roll en Radio V. Luego del avasallante éxito del llamado Disco Negro y de una gira que duró más de 3 años, Metallica volvió al estudio en 1995. La idea inicial era componer la mayor cantidad de canciones posible e integrarlas en un disco doble, con canciones pesadas pero con influencias de blues, rock sureño y rock and roll clásico. Al final, el grupo decidió publicar los discos de manera separada y en 1996 pusieron en el mercado el álbum Load y un año después Reload. En una entrevista para la revista Guitar World, Kirk Hammett aseguró que la banda pensó que un disco doble incluiría demasiado material y algunas canciones podrían perderse en el concepto general. Además de que grabar y producir tantas canciones en el mismo periodo de tiempo resultó problemático tanto para la banda como para el productor Bob Rock. Reload significó un segundo desencuentro de Metallica con sus fanáticos más recalcitrantes, al no encajar con el estilo de thrash metal de sus inicios, pero la crítica lo recibió con halagos moderados y reconoció el valor de la banda al incorporar nuevos elementos a la música pesada. Del disco Reload de 1997, Metallica, Fixer. We'll be right back. En honor al santo patrón, se presenta con todo su romanticismo y fuerza en el escenario. Llega desde Mazatlán, Sinaloa. Estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer. Porque tú lo pediste, llega el terror de la costa. Tocando todos sus éxitos. ¿Estás preparado para un evento más allá de lo espectacular? El amor, el ritmo, el espectáculo llega. Rock and Roll en Radio B. Rock and Roll en Radio B. En 1993, cuando el grupo Pantera entró al estudio para grabar lo que sería su séptimo disco de estudio, Far Beyond Driven, el vocalista de la banda, Phil Anselmo, fue diagnosticado con ruptura de discos de la columna vertebral y sufría severos dolores en la espalda que lo llevaron a hacerse adicto a los analgésicos y luego a drogas como la heroína. La experiencia quedó plasmada en la canción I'm Broken, incluida en ese disco. El propio Anselmo aseguró tiempo después: "Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí vulnerable, un sentimiento muy incómodo. La canción fue un grito de desesperación en busca de ayuda". Far Beyond Driven fue el primer disco de Pantera y el segundo de heavy metal en la historia en alcanzar el número uno de la lista de Billboard y confirmó la entrada de Pantera a las grandes ligas del metal mundial. Phil Anselmo aseguró que ver el éxito del álbum cuando él estaba lesionado y enganchado con las drogas fue aterrador. "Yo tenía que ser el Superman que los medios habían dicho que era, al mismo tiempo que solo podía pensar en mi lesión y en las drogas". Del disco Far Beyond Driving de 1994, Pantera, 5 Minutes Alone. Oh! Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.